Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchán Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes de Opinión, estamos reiniciando la segunda parte de la presentación de nuestros invitados. Queríamos mencionar como noticia halagadora es la decisión de la DIGEMIF en relación a que las recetas, a la atención y el expendio de medicamentos a partir de la fecha o desde hace un mes ha comenzado a regularizarse a fin de que las farmacias y las personas que laboran al interior de ella puedan expender los medicamentos previa a receta médica. A propósito de los accidentes, de los problemas de salud que se puedan ocasionar por el suministro de medicamentos sin una previa constatación médica o sin una previa consulta médica. Así que los señores médicos obviamente van a tener que ser mucho más acuciosos. Y nos consta que empresas como FASA ya están exigiendo las recetas médicas. Y esto se hace en cualquier país civilizado que respeta la vida de las personas, ¿no? No se puede estar prescribiendo medicamentos sin la previa autorización y el chequeo médico, porque así como los medicamentos curan, pueden generar una serie de problemas de salud, como ha sucedido ya con personas que consumen estos medicamentos sin prescripción y que incluso pueden perder la vida. Así que vamos a tener la oportunidad de conversar con representantes de una escuela de conductores. Actualmente en el país, como parte de los proyectos de seguridad vial que vienen emprendiendo las autoridades, especialmente el Ministerio de Transportes, se han empeñado en el proceso de capacitación de conductores. Es importante la capacitación de los conductores porque indudablemente muchos de los que estamos desplazándonos por las vías, los que manejamos un vehículo, los que tenemos la necesidad de usar cualquier otro vehículo alternativo, como por ejemplo un vehículo de dos ruedas, una bicicleta, o los peatones, estamos muy vulnerables ante un eventual accidente de tránsito. En ese sentido, hay un nivel de decisión consideramos acertada del hecho de que los conductores debemos ir capacitándonos paulatinamente para ir mejorando nuestro entrenamiento, no solamente en el proceso de la conducción, sino en el respeto de las normas, ¿no? Y en ese sentido, el día de hoy hemos invitado a representantes de esta institución que auspicia este programa, ¿no? Nos referimos a la Escuela de Conductores Brevetes Perú, y para esto estamos con el director de la escuela, el ingeniero Walter Carpio. Él es ingeniero especialista en diferentes áreas de automatización de procesos y además es una persona que le ha puesto mucho empeño en este proyecto de la Escuela de Conductores. Y además tenemos a la licenciada Paola Saibay, quien es la coordinadora académica de esta escuela. La primera pregunta es saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y obviamente de contribución al análisis de lo que viene sucediendo en la Escuela de Conductores. Ingeniero Walter Carpio, ¿cómo va el tema de las escuelas? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes actualmente en este proceso de enseñanza? Doctor Máximo, muy buenas tardes. En primer lugar, permítame felicitarlo por este es su primer programa radial y en esta nueva faceta como empresario. La escuela Brevetes Perú tiene más de 8 años en el mercado. iniciamos a nivel usando la tecnología con lo que es Brevet, la página web, donde todos los conductores han pasado por ahí lo que tenemos, lo que es el examen de reglas, ¿no? Aparte de eso, hemos participado en todos los proyectos y programas del Ministerio de Transportes, ya sea con Cero Accidentes y Tolerancia Cero. Comenzamos con lo que es la evaluación de conductores a nivel interprovincial, ¿no? Teniendo un resultado óptimo y positivo, ¿no? Sacando los conductores que no cumplían con los establecidos para poder conducir un vehículo. A la vez, a nivel como escuela de conductores, tenemos un año ya de experiencia con adaptándonos a la normativa dada por el Ministerio de Transportes en base a lo que es escuela de conductores y orientando a lo nuevo que hay en el país, ¿no? A la capacitación de conductores. ¿Y cómo son los cursos? ¿Cómo lo han diseñado los cursos? Porque normalmente es una escuela que se ha ido posicionando muy bien, siendo nueva, ¿no? Han ido trabajando de una manera, nos parece, adecuada, porque hay un nivel de creciente demanda de conductores para capacitarse, ¿no? ¿Cómo lo han diseñado, la estructura de los cursos? ¿Cómo está la manera como ustedes están convocando a sus usuarios, en este caso los conductores? Con respecto a los cursos, tenemos una gran aceptación del público, nuestros clientes a quienes nos debemos. Tenemos un promedio de 60.000 personas capacitadas a nivel de escuela. Tenemos los cursos para las personas que no tienen aún su licencia, tenemos un curso para personas con la categoría 1 y tenemos lo que es los cursos de revalidación para todas aquellas personas que desean renovar su licencia, están por vencer. Tenemos la revalidación para categorías A1, categorías A2 y categorías A3. Y para aquellas personas que deseen recategorizar su licencia, orientado a las últimas normas dadas por la Municipalidad de Lima, tenemos los cursos de recategorización para categoría A2, A3, subdividido en categoría A3A, A3B y A3C. ¿No? Y asimismo, aquellas personas que no tienen su licencia y deseo y tienen la experiencia de haber manejado antes, se hayan perdido, tenemos los cursos de profesionalización, ¿no? Tenemos que pueden obtener su licencia para las categorías A2, A2B, A2A, A3A, A3B y A3C, respectivamente. Uh-huh. Y la forma como han diseñado los cursos, obviamente, ustedes cuentan, me comentaba, con un equipo multidisciplinario, ¿no? Además, tienen una estructura muy especial, porque la programación de los cursos, o sea, no hay la posibilidad de que un conductor se niegue a capacitarse, porque tienen unos horarios interesantes, muy amplios, ¿verdad? Así es, tenemos horarios flexibles, pensando en el público, porque la mayoría de conductores trabajan y se dedican para la subsistencia de su familia. Tenemos los cursos, nosotros atendemos de lunes a domingo. Cada hora inicia un curso. Esto es lo interesante del proyecto. Cada hora inicia un curso. Es decir, nosotros tenemos de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y podemos atender a todas las personas que trabajan, salen de su trabajo a las 6 de la tarde, podemos atenderlos de 6 a 11. Uh-huh. Y los domingos, y aquellas personas que trabajan de lunes a sábado, full time, tenemos el día domingo, que tenemos dos horarios, a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana. Ya, esto obviamente les permite el beneficio de aprovechar el tiempo mejor y la imposibilidad de que se nieguen a ser capacitados, porque indudablemente la contribución de la capacitación para disminuir los accidentes de tránsito es muy interesante, ¿verdad, ingeniero? Así es muy importante que los oyentes, es que el ser profesional no garantiza que seamos un buen conductor, ¿no? El ser profesional, tener la licencia de conductor profesional. ¿Ya? Tenemos que orientarnos a todos los conductores a crear una cultura vial en el país, que no la hay. Y nosotros como escuela estamos orientados a ese perfil, formar conductores altamente capacitados para reducir pues la siniestralidad en el país, ¿no? Que actualmente es muy amplia. Uh-huh. Estamos también con la señora licenciada coordinadora Paola Saibay. Queríamos preguntar a usted, ¿y de qué manera cree usted que las clases que se imparten en esta escuela de capacitación van a contribuir definitivamente a disminuir los accidentes de tránsito? ¿Por qué? Buenas tardes ante todo, doctor Máximo. Primero felicitarle porque es muy importante la labor que se realiza en la radio, porque es el medio de comunicación que va a llegar a todas las latitudes del Perú. Por otro lado, nuestro trabajo también es preventivo, ¿no? No solamente a nivel de los conductores que ya tienen licencia, sino todos los jóvenes que quieren ya sacar su licencia. Respecto a por qué nuestra labor va a ser una labor distinta, Primero, hay un tema importante. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, ingenieros, administradores, antropólogos, sociólogos que dictan las clases, psicólogos también, ¿no? Cada clase está determinada por módulos, se usa toda la tecnología de vanguardia, de proyecciones. Diariamente se trabaja incluso los accidentes que ocurren en el día, de tal manera que el conductor que está sentado y a veces viene con muy poca disposición a escuchar un curso de 9 horas, porque no están habituados a hacerlo, tienen una carga negativa para empezar a escuchar la clase. Pero al verlos, sensibilizarlos y explicarles cómo es que realmente nosotros, al sentarnos frente a un vehículo, estamos sometidos a una serie de responsabilidades, empezamos a sensibilizar al alumno de tal manera que se involucre en el curso y pueda tener una aptitud más de apertura y positiva, ¿no? La intención de Brevetes Perú es que aprenda el reglamento, por supuesto, el nuevo reglamento, las normas, lo cual es importante para prever que no tengamos ninguna falta ni sanción, ¿no? Para ellos, para los conductores en el sentido práctico es importante. Pero por otro lado, como le mencionaba el ingeniero, es el tema de la cultura vial, que es el cambio, incluye un cambio conductual en el conductor tradicional peruano, que de repente se ha estado acostumbrado a sortear las reglas o ver la manera de no cumplirlas, ¿no? En el momento actual estamos tratando de buscar más bien soluciones a esto a través de una didáctica y una metodología adecuada para el público al que estamos instruyendo, ¿no? Una consulta, estimada licenciada, los señores conductores, ¿vienen de una experiencia previa de capacitados? ¿Alguna vez habían capacitado a los señores conductores? En su mayoría, me imagino que son conductores profesionales, etcétera, que tienen la licencia de conducir profesional. ¿Pero tiene la experiencia previa positiva o totalmente desfavorable de la capacitación? Bueno, lamentablemente no tienen una muy buena experiencia previa anterior, ¿no? En diferentes, o sea, no se han capacitado. No se han capacitado, o en los lugares se les ha dictado cursos muy pequeños, de muy poco tiempo, donde no se hace un cambio realmente conductual, ¿no? Por eso les sorprende inicialmente. Nosotros buscamos la manera que ellos puedan salir satisfechos y con una sonrisa de aprendizaje, ¿no? Los alumnos salen contentos de haber aprendido algo nuevo y de poderlo aplicar no solamente en la calle cuando están manejando, sino también en sus hogares, ¿no? Por ejemplo, les explicamos, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que respete las normas de la casa si te ve que de repente estás coimeándole a un policía por no pagar tu sanción, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, tratamos de dar ejemplos claros del día a día para que las personas se involucren y puedan tener un cambio conductual. También dentro de lo que es nuestra empresa estamos brindando lo que es la bolsa de trabajo para aquellos conductores que necesiten un tipo de empleo. Se está trabajando mucho en ese tema. No solamente es una actividad de aprendizaje, sino también de apoyo social a todos estas personas, ¿no? Que son nuestros alumnos. Muy interesante. ¿Y hay alguna, el público, por ejemplo, hay público que también es sumamente maduro, estamos hablando de 45, 50 años, 60 años, conductores que están en actividad, ¿no? Y ellos probablemente hace buen tiempo han dejado las aulas, ¿verdad? Claro. Hay un tema ahí con las personas adultos mayores que vienen y nos dicen, yo tengo 35 o 40 años de experiencias y en realidad vengo para cumplir, porque no es el tema de que voy a aprender algo nuevo, pero tratamos de hacerles cambiar esa visión,